Exclusivo Calico Skies Radio 100% McCartney. Hola macarnianos, bienvenidos miembros de Calico Skies Radio. Hay muy buenas noticias. Paul McCartney ya ha editado el tercer single de Egypt Station, el disco que saldrá el 7 de septiembre bajo la producción de Greg Kurstin, junto con la colaboración de Ryan Tedder en un solo tema, justamente en el que conocimos hoy, Fool You. Vamos a escuchar la canción que Maca ha editado en primera instancia en Spotify y en otras plataformas también. Se puede incluso hasta ver el videoclip con la letra del tema en YouTube. Pero vamos a escuchar a Fool You y después, bueno, la vamos a analizar a ver qué nos pareció. Come on, baby now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Eso fue Fool You, el tercer single de Egypt Station. Cierta reminiscencia, a mi entender, a lo que fue la etapa de New, el disco del 2013, el anterior. Porque acá hay mucho pop, hay bastante de piano. Y es más, cierto espíritu por momentos al propio single de New, que se denominó de la misma manera. Por supuesto es una canción altamente pop, nada de rock. Y tiene cierto refresh para Maca, ¿no? Porque se adapta mucho más a lo que se está escuchando ahora y no es un McCartney clásico, sino más bien un Paul que, como hemos vivido en New en el 2013, escuchó lo que tenía alrededor y trató de adaptarse a ese movimiento. Hay varios fanáticos a los cuales les ha gustado la canción. En breve vamos a leer una encuesta que subimos en Twitter con algunos de los datos que arrojan los gustos de los macarnianos que han votado y han dejado en cierto sentido una encuesta bastante pareja. También hay otras novedades que tienen que ver con la lista final de Egypt Station que ya vamos a compartir, pero Paul McCartney en su página oficial dejó un breve párrafo acerca de Fool You, el nuevo single, y entre otras cosas dijo que estaba en el estudio con Ryan Tedder, que es uno de los músicos integrantes de One Republic, y como en ese momento no estaba Greg Kurstin disponible, trabajó con Tedder para esta canción. Incluso si ustedes recuerdan mucho más atrás en el tiempo, Maca subió, creo que en realidad fue Ryan Tedder, quien subió una foto en su cuenta oficial de Twitter junto con Paul McCartney. Bueno, lo que estaban grabando y estaban trabajando era precisamente Fool You. Entonces Maca dice en su página que estaban pensando varias ideas, tenía pequeñas piezas de melodías y acordes, y entonces decidió unirlas poco a poco, y de así, de alguna manera, fue armando una especie de historia que tuvo sentido. Entonces dice Maca, fue algo así como, come on baby now, talk about yourself, tell the truth, let me get to know you, eso es parte de la letra de Fool You, y bueno, fue básicamente como lo fue armando. Le encantó la idea. Él dice que es una especie de una canción de amor, pero algo movida. Y determinó que fuese finalmente este tema que tiene muchos efectos en los coros. Quizás ahí está la impronta de Ryan Tedder. Pero como decíamos en un principio, es una canción pop con un estribillo que se antoja como pegadizo y que puede funcionar tranquilamente en la radio. No se trata de un McCartney clásico, aunque por momentos hay algunos pasajes de su sello. Somos una banda en fuga. Tu esperanza de liberación. Con tontas canciones de amor. Calico Skies Radio. Puro McCartney. Nos damos una vuelta por Twitter. Varios fanáticos han opinado sobre Fool You. Por ejemplo, Gonzalo Badía dice, sube el volumen, Fool You es el espectacular nuevo single de Paul McCartney, estribillo brutal, producción magnífica, suena a número uno. Por otro lado, Sgt. Tom dice, veo a gente que se queja de la última canción de Paul McCartney diciendo que ya no sirve para hacer música. La razón, su última canción dice, I wanna fool you, ¿en serio? Encima comparan esta letra con la de Yesterday o Let It Be. Bueno, las comparaciones son bastante odiosas. Por su parte, Agus Cini dice, estoy gritando de lo genial que es este tema, obviamente, por Fool You. En tanto, Allen dice, hay que adaptarnos a Paul, igual como él se ha adaptado a todas las épocas desde los 60, nada más que decir. Pat desde Uruguay dice, me conozco y voy a estar todo el bendito día escuchando el tema nuevo de Paul McCartney. Tengo que trabajar, soltame, Fool You. Encontramos acá a Aitana, dice, sinceramente no entiendo a la gente que no le gusta Fool You. Y antes de pasar a la encuesta del Twitter, vamos a darnos una vuelta por Facebook, allí en nuestra página en Calico Skies Radio. Hubo gente que entró a ver la noticia y que también ha dejado su opinión sobre esta canción que, como ustedes se han dado cuenta, hay algún que otro descontento. Porque quizás hay más de uno que quisiese encontrar un McCartney clásico, quizás más cercano al sonido de Beatles e incluso de Wings. Bueno, son gustos, ¿no? A ver, tenemos a Andrés González, Barba Capota, que dice, espero que sea de lo peor del disco. Ese sonido no le pega a McCartney, aunque haya intentado acercarse a la música más actual. En tanto, Martín Barcena dice, coincido con Andrés. Él no necesita pegar a la nueva generación con un sonido nuevo, sino ser más McCartney que nunca y sacar un disco sólido en canciones. Si bien el primer single AA me gustó, este tema no funciona para nada. Bueno, estos dos últimos han sido bastante críticos con Paul, a diferencia de muchos fanáticos que les ha gustado Fool You, algo que dista bastante de lo que fueron Come On To Me y I Don't Know, más cercano quizás a lo que uno puede llegar a escuchar de Paul. Convocamos al amigo Toño Maca Vázquez, que desde México nos dejó su opinión sobre Fool You. Escuchamos a Toño. Y llegó Fool You, o Fool You. No sé si lo estoy escuchando con el corazón muy abierto y estaba muy sediento de música nueva de McCartney, pero la verdad es que siendo el tercer sencillo, y como a veces suele pasar, el tercer sencillo es el más poderoso del disco, me agradó muchísimo, llevo una sola escucha, no he podido escucharlo más veces, muy a mi pesar, pero la verdad es que me agradó, el tema aún no terminaba de sonar, y ya la estaba yo cantando, ya la estaba yo tarareando, ya movía yo el pie. Me suena muy congruente el disco, muy a la par de I Don't Know y de Come On To Me. Creo que por ahí va el disco, suena un Paul muy fresco, suena un Paul muy moderno, y eso a mi gusto es excelente. No cae en lugares donde no debe estar Maca. Un disco que va a tener un lugar muy especial dentro de nuestra colección macarneana. Lo vamos a estar colocando, probablemente, me atrevo a decirlo, entre uno de los mejores discos de McCartney en su carrera. Las críticas por ahí van. Este disco, lo poco que he leído en foros y todo eso, este tema ha sido muy del agrado del mundo macarneano. Esa fue la palabra entonces de Toño Maca Vázquez, que recuerden, tiene su programa aquí en calicoskaiserradio.com.ar los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas Argentina, 19 de México. Siempre es un gusto escuchar a nuestro amigo que sabe muchísimo de Paul. Bueno, vamos a ir a la encuesta de Twitter. Entonces, nosotros hicimos una pregunta. Escribimos, ¿qué te pareció el tercer single de Egypt Station de Paul McCartney en relación a Fool You? Y dejamos cuatro opciones. Excelente, muy bueno, no me convenció y qué flojito. Bueno, hasta este momento, con más de 50 votos, ha ganado el muy bueno, con el 44%. Lo siguió el excelente, 42%. Seguido de no me convenció, 9%. Y qué flojito, 5%. Así que a la mayoría de los macarnianos, al menos en Calico Skies Radio, les ha gustado. Ese es el veredicto que podemos dar a través de Twitter. Esta noche voy a tratar de hablar español. Pero voy a hablar más inglés. For the rest of my life. Y para cerrar este exclusivo podcast para los amigos de Calico Skies Radio, McCartney ha dejado el listado definitivo para Egypt Station, que consta de 16 canciones. Esto es el track número 1, Opening Station. Recuerden que también el concepto de Maca, según él lo ha dicho, cada tema es como una especie de estación de tren. Nosotros nos vamos a sentar a escuchar el álbum como si estuviésemos viajando en un tren y cada canción es una estación. Así que empieza con Opening Station. Le sigue dos canciones que ya conocemos, I Don't Know y Come On To Me. Luego estará Happy With You, la número 5, Who Cares, que ha sido interpretada en vivo por Maca. La sexta es Fool You, justamente. La séptima, Confident, que ya también ha sido interpretada en vivo. La octava es People Want Peace. ¿Será alguna reminiscencia a Lennon? ¿Habrá algo de Ringo también? ¿Por qué no? El noveno es Hand in Hand, que a propósito, Maca también, cuando dio a conocer estas canciones, cada tema, que lo hizo con distintos tweets, al menos en Twitter, fue publicando uno por uno las estaciones. Cada uno tenía un dibujo característico que a mí me hizo acordar a la época de All the Best. Ustedes saben que el disco recopilatorio, por ejemplo, Ben and the Run, tiene la escapada de los instrumentos. Son todos dibujos. Coming Up es una flor que está creciendo. Jet, bueno, está la forma de un papel de diario transformado en avión y así. Bueno, acá cada canción tiene su dibujo característico. Y en Hand in Hand aparece una pareja bailando. ¿Será algo referido a Fred Astaire? Algo que es muy directo a McCartney, porque Paul muchas veces lo ha mencionado como una de sus influencias a la hora de escribir música. De hecho, You Give Me the Answer del disco Venus and Mars tiene algo de ese estilo. La décima canción es Dominos. La once es Back in Brazil. A propósito de esta canción, vamos a escuchar un ensayo que había hecho McCartney en un concierto para tener de alguna manera un pequeño avance de lo que podría llegar a ser esta canción. Keys, keys, keys, keys on my eyes. Keys, keys, keys, keys on my eyes. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Ese fue el ensayo de Back in Brazil en Tokio, en el Budokan, en el año 2017. Ya ahí tenía una especie de demo, de idea, de borrador de lo que sería este tema que está incluido en Egypt Station. Pasamos al número 12, Do It Now. El número 13 es Caesar Rock. El 14 es Despite Repeated Warnings. Que acá, atención, porque es el track más extenso y quizás experimental del álbum. El número 15 es Station 2 y el 16 es un medley que se denomina Hunt You Down, Naked y Sea Link. Bueno, veremos de qué se trata todo eso. Y bueno, contando los días, ¿no? Para que llegue el 7 de septiembre y conozcamos el resto de las canciones de Chip Station, ya tenemos cargadas en la mente, en el oído y en el corazón. I Don't Know, Come On To Me y Fool You. Y bueno, queda el resto. Habrá que aguardar y ser pacientes para el 7 de septiembre y conocer todas estas canciones. Bien, macarneros, espero que la hayan pasado muy bien. Este fue un flash informativo de un podcast exclusivo para los miembros de Calico Skies Radio. Recordá que podés ir escuchando nuestra página 24 horas de Paul McCartney, con canciones de los Beatles también, de otras bandas, nuestros programas, nuestros envíos, como las versiones fabulosas, las crónicas marxianas de Toño Maca Vázquez y alguna que otra sorpresa, como también las batallas de discos, octavos de final, una instancia que se las trae. Mi nombre es Julio Martínez y nos vamos a reencontrar muy pronto aquí en Calico Skies Radio. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. come on to me, will I come on?